vez me mido. Con dinero, sin dinero, siempre he sido. El más real, lo que yo tengo es merecido. Por eso la envidia siempre me ha perseguido. Aprendí de los madrazos y traiciones. Las niñas malas solo rompen corazones. A no confiar en promesas si no en acciones.